Aventuras de amor. Si te decía que nunca te olvidaría, aunque pase la vida, aventuras de amor. Pero ya ves, fueron tan solo palabras, porque al fin ha llegado el amor. Si te decía tantas cosas eran mentiras, pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor. Si te decía tantas cosas eran mentiras, pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor. Vete, y ya no quiero ir a hablar de ti. Vete, que ya no quiero verte más aquí. Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti. Vete, que ya no quiero verte más aquí. Para mis amigos, Charlie Alcaraz, Ernesto Ojeda y Paco, el DJ. Porque al fin ha llegado el amor. Si te decía tantas cosas eran mentiras, pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor. Si te decía tantas cosas eran mentiras, pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor. Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti. Vete, que ya no quiero verte más aquí. Vete, que ya no quiero.